Hola a todos. Bien, pues para la tercera práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales tenemos que hacer una búsqueda de imágenes. En primer lugar, se trataba de hacer una búsqueda inversa de las imágenes que habíamos posteado hasta el momento en el blog. Los buscadores que he utilizado han sido Google Imágenes y TinyAge. Los resultados que he obtenido han sido los siguientes. De la imagen de cabecera de un palacio con flores de cerezo, en Google Imágenes he obtenido 19 resultados, mientras que en TinyAge no he obtenido ninguno. En la imagen que tengo de avatar, los resultados que he obtenido han sido 473 en Google Imágenes y ninguno en TinyAge. Otra imagen que posteé sobre Pororo, que es un pingüino muy gracioso con gafas, he obtenido en Google Imágenes 346 resultados, mientras que en TinyAge he obtenido 54 resultados. Y por último, la imagen de Twitter, del pollito azul de Twitter, en Google Imágenes he obtenido 820 resultados, mientras que en TinyAge he obtenido 2.617 resultados. Son bastantes. Respecto a que si las imágenes son libres de derecho o no, pues es muy difícil de determinar, puesto que he encontrado muchos resultados, exceptuando el caso de la imagen de cabecera, que sí he encontrado quién es el autor y para quién he hecho la foto, debido a que he encontrado muy pocos resultados de esta imagen, solo 19. Bien, el autor es Christopher Venstra y es una fotografía para Photopedia Magazine, una revista sobre fotos de la UNESCO. En la segunda parte de la práctica se trataba de buscar sobre un tema en tres buscadores de imágenes: Edge PhotoStock, Getty Image y Corbis Image. Bueno, pues yo he buscado la palabra soju, que es una bebida alcohólica típica de Corea del Sur, hecha con arroz y cuya variación alcohólica es de un 20% aproximadamente, y he obtenido los siguientes resultados en mi búsqueda. En Edge PhotoStock he encontrado 19 resultados, en Getty Image he encontrado 15 resultados y en Corbis Image he encontrado 5 resultados. De cada uno he escogido una imagen, la que mejor me ha parecido, la más conveniente, que pondré los enlaces más abajo en el post. El buscador que más se ha adaptado a lo que yo quería encontrar ha sido Getty Image, debido a que su imagen, los resultados que he obtenido mostraban tanto botellas de soju, gente bebiéndolo, y el soju acompañado de comida típica del país, o sea, una mesa con comida y la botella de soju. Edge PhotoStock es el segundo buscador que se ha comportado mejor, debido a que, aunque hemos tenido más resultados con él, la mayoría de resultados eran de bonsais, de árboles bonsais, que no tenían nada que ver con lo que yo estaba buscando. Por último, Corby Image es el que peor se ha comportado con diferencia, debido a que solo ha encontrado 5 resultados, y para poder visualizar 4 de ellos hay que iniciar sesión. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.